Viernes 12 de junio de 2020, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? Buenas tardes a ti, Jairo. Buenas tardes a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Aquí, un viernes más. Un viernes más Cinefagia FM en Radio Crash, en el 105 de la FM. Si estás en Sison, en el 88.5, si estás en Granada, en Radio Almaina, a través de la emisión online, esa versión que nos gusta llamar Milagro, si nos escuchas, pues en directo, a través de radiocrash.org o en los podcasts a cualquier hora del día, de la noche, de la mañana. ¿Arrugas la nariz porque hay mejores momentos para escuchar Cinefagia? No, yo creo que cualquier momento es bueno para escuchar Cinefagia. Pues sí, este es el episodio ya 195 y estamos en el segundo de pospandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sería, yo últimamente estoy llamando mes PP, ¿no? En plan de como antes, sí, como de Cristo. Antes de Cristo, sí, sí. Es una Before Christ. Ese sería el segundo programa de Cinefagia PP. Sí, sí. Es un nuevo renacer, ¿no? Como una nueva temporada. Como dices, eso, el segundo programa. La semana pasada no pudimos hacerlo en directo, desgraciadamente, por temas laborales. Pero bueno, ya venimos hoy con las pilas cargadas para, bueno, comentar un poco actualidad. Un programa hoy sí que bastante, si nuestro programa suele ser reivindicativo de por sí, hoy tenemos un especialmente reivindicativo. Sí, sí, temas, sí, sí, laborales, sociales. Nosotros somos todos los antis, pero no hace falta que lo digamos, ¿no? No, no, no. Porque lo demostramos con cine. Bueno, sí, puede ser. Bueno, sí, con cine y con música, yo creo también. Con música porque también, ¿no? La música que últimamente está acompañando, bueno, últimamente no, desde hace mucho tiempo a este nuestro programa, pues sí intentamos darle una vertiente comprometida. En estos tiempos que corren, Borja, de pospandemia, hay dos cosas, sobre todo a nivel local y a nivel un poquitín más global, que nos están llamando la atención y que piden una reivindicación, que son, a nivel global, pues esos problemas raciales que siguen en Estados Unidos y de los que tendremos como un pequeño hilo en la cara B. Ahora, esto de los hilos de Twitter también nos da para caras B. Sí, sí, da para muchos. En los hilos se cuentan cosas a veces muy interesantes. Y luego, en la primera parte de nuestro programa, utilizaremos pues esa lucha que están haciendo los compañeros de EBI ahí, en estos trabajadores del Musel, que están en contra de los despidos en la terminal granelera del Musel, están llevando a cabo estos días y que, bueno, les lleva a movilizarse casi todos los días. Todos los días los vemos por las calles, alguno de ellos nos hemos podido sumar a ellos. Una lucha como las de siempre. Eso sí que no, así sí que no hay modernidad, ahí sí que no hay distopia. Ahí se baja a la calle, sale uno, se quema alguna barricada, como el otro día en el corredor del Nalón. Eso es la antigua. Y qué mejores exponentes en el cine de la lucha obrera como los dos directores protagonistas hoy, que uno es Ken Loach y el otro, un poquitín va a ser como la introducción pequeña, porque hoy va a haber doble sesión en el clásico Nota Popular, que es Fernando Leno, de León de Aranoa, con ese Los Lunes al Sol, muy inspirado en gente reivindicativa de la ciudad, ¿no? Sí, eso es. Las luchas sociales, las luchas por reivindicar los derechos laborales siempre están muy presentes y, bueno, dos claros ejemplos de este tipo de cine, como bien dices, es Fernando León de Aranoa y, como no, Ken Loach, que es un abiertamente y comprometido director, ya creo que octogenario, que, sí, sí, que vamos, que, que además está muy presente aquí en Cinefagia. Además, esto te lo digo así un poco fuera de escaleta, sí. Borja, también me llama la atención que, a pesar de lo que estás diciendo, siendo un director octogenario, en su última película en iba a decir Call Me By Your Name. No, era la de Sorry We Miss You. Se actualiza. O sea, lleva lo que es la lucha y lo que es la problemática laboral a lo que tenemos ahora, pues bueno, eso. Pues la gente que no para de pedir por internet y esos transportistas en los que sí que, iba a decir poca gente piensa, pero sí que es verdad que mucha gente piensa. Sí. Y que yo desde que vi el último trabajo de Ken Loach estoy obsesionado. Sí. Así me llega un transportista ahí al curro y como no me venga con la furgoneta marcada, ya es en plan ¿de dónde vienes? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y esa furgoneta? No se lo digo, ¿no? Pero lo piensas porque la película, el último trabajo de Ken Loach, lo refleja muy bien esta situación laboral. Tiempos que nos tocan vivir, mira, ¿no? Esa película tengo pendiente, me la apunto. Uh-huh. Yo vi la anterior, que es mi nombre es Daniel Blake. Uh-huh. Y bueno, pues como siempre, el cine comprometido, social, y que bueno, ciertos directores y directoras de este país le criticaron mucho porque ensalza un poco el buenismo, ¿no?, de la gente obrera y humilde, pero sí. Bueno, yo creo que da luz y da reflejo a una parte de la sociedad que muchas veces está olvidada, sí, al margen de sea buena o mala persona. Bueno, es que también la gente que reivindica tanto y que lucha tanto, pues también yo, por ejemplo, tiene que tener un momento de felicidad, en ¿no? El clásico que tenemos hoy nos vamos a dar cuenta, una vez que lo veamos y lo visionemos, que no toda gente humilde tiene, todos tenemos nuestra parte también oscura. Pues sí, como pues todo bueno, el mundo, ¿no? Sí. Todo el mundo esconde algo, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Eso es. Pues nada, antes de este clásico no tan popular, esta doble sesión hoy de clásico no tan popular y de esa cara B cortita va a ser hoy sobre ese hilo de... lo podemos adelantar. James Mangold, el director de Copland, que nos va a abrir un poco los ojos sobre la situación que vive Estados Unidos en lo que se refiere al racismo. Vamos a ir con la actualidad, como siempre, Borja, que viene cargada de cositas... yo no sé si... yo tengo aquí algunos puntos que no quiero dejar pasar. No hasta el punto de editorial, pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar un poquitín. Últimamente esta plataforma... se están utilizando muchas plataformas de streaming, ¿no? Y una de nuestras elegidas normalmente es Filmin, donde aparte del cine convencional que vemos habitualmente y el cine un poco más alternativo, hay... películas de festivales, y actualmente está en curso la muestra hasta el día 14 de junio. Tenemos ahí un par de días todavía para disfrutar de ella, la muestra internacional de cine de Dones, que cuenta con 12 películas protagonizadas sobre todo por mujeres. Entonces, bueno, alguna de ellas me comentabas antes fuera de micro que las habías visto, por ejemplo Mi nombre es Bagdad, que es una película de ahí de juventud, de skate y de reivindicación también de la mujer. Pues sí, una película que el otro día cuando la pudimos ver, y sobre todo tiene una parte final que yo te decía antes que bueno, era digna de exponerse, sobre todo a nivel, bueno, juventud, ¿no? Pases típicos de instituto, ¿no? Y para que la gente viera cómo esos micromachismos empiezan muy muy leves, pero luego pueden llevar a grandes problemáticas, ¿no? Y bueno, está muy bien. Además, muchos títulos, muy variado también, Borja. Tenemos cortos, tenemos mediometrajes, un festival que se puede ver en Filmin, creo que hasta el 18 de junio, me parece. O sea, que todavía la gente tiene tiempo de meterse ahí. Me parece el 14. 14. Sí, aquí, como siempre, la información. El dato regular, ¿eh? Sí, hasta, sí. Tienen el fin de semana, ¿no? El fin de semana, sí. Sí. Bueno, también hay títulos como, por ejemplo, Las Vías de Marona, también. Esa me sonaba, ¿no? La vi. Yo creo que vino bien al Festival de Cine. Claro. Queer Genius, bueno, hay una cantidad de películas también con un compromiso social importante y, bueno, pues que podemos disfrutar todo el mundo. Pues sí. Mira, Borja, ahora que me estás hablando de plataformas y de este festival que se estrena y que estábamos hablando también antes sobre lo que vamos a tratar hoy en la cara B, sobre ese racismo intrínseco en Estados Unidos, estamos viendo cómo la gente también quiere darle una especie de giro, quieren hacer cosas ahora, y yo creo que no ponen la situación en perspectiva, ¿no? Y es que la HBO va a quitar o quitó ya, no lo sé, como estás diciendo bien antes, datos con pinzas, Lo que el viento se llevó. La quieren quitar de HBO. Se pone un tema racial también. Exactamente, porque como trata por esa granja, ¿no?, en la que se esclaviza sin pudor. Pues entonces, pues que la quieren quitar. Bueno, pero también es una película de época, ¿no? Claro, exactamente. Entonces es claro. Un relato, un hecho de la historia que realmente existió. Y lo refleja, bueno, tampoco es que lo ensalce. Claro. Y luego también... Pues como la película esta de Disney, ¿te acuerdas? Que la trajimos aquí un día, que hablaba un poco del esclavo feliz que sí. cantaba, en la que estaban felices en la plantación, y es una película que Disney intentó esconder por todos los medios. Claro. Sí, yo no sé... Creo que lo escuchaba el otro día. Claro, esto como siempre, los grandes medios, no Radio Crash, esta radio resistente y libre, que puede decir lo que quiera, siempre, pues ante una noticia, las cosas se llevan al debate, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que se posiciona en que es bueno quitarla y hay gente que se posiciona en que no hace falta quitarla. Para mí, lo que acabas de decir es claro y evidente. O sea, eso tiene que estar ahí, hay que ponerse en contexto y ya está. Alguien decía poner como una especie de mensaje también, que eso me parece un poco loco, porque era como en plan de explicarle a la gente lo que va a haber. O sea, en plan de ya, ¿cómo se tiene ahí a esa gente negra esclavizada? ¿Necesitas antes un título que te diga los acontecimientos que van a haber continuación? Esto está mal, esto está bien. ¿No? Claro, es no, la ver, leche, ¿no? Lo que pasa que, como muchas veces como espectadores, también estamos idiotizándonos y necesitamos que todo nos lo den muy picadito y muy en bandeja, ¿no? Demasiado a veces, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y demasiado protección a todo el mundo y querer agradar a todo el mundo, pero... Yo creo que es por falta de miras, ¿no? Muchas veces. Totalmente, claro. Bueno, las cosas hay que verlas también en su contexto y, bueno, pues a mí no me parece bien que se quite. Contextualizar sería como un poco el verbo necesario para esta problemática, ¿no? Ves, por ejemplo, lo que el viento se llevó, pero luego te metes Detroit de Catherine Bigelow, entonces claro. Ya compensas. Sí, claro. Es que es tal cual, o sea, hay que ver siempre la fecha, ¿no, Borja? Sí. Las películas, a mí además me gusta mucho siempre, eso lo hablamos aquí mucho, cuando marcamos una película siempre miramos la fecha y sobre todo la duración también, por temas ahí en plan de... De esta sociedad que nos lleva al estrés continuo y la fecha siempre me mola ponerse en contexto y pensar en cómo vieron la gente, cómo vio esa gente las películas en esa época, ¿no? Para todo, además. Sí, de hecho, bueno, la semana pasada hablamos un poco del cine de destape, fan de terror y todo esto, y sí que también, bueno, ahí quizá me esté metiendo un pequeño jardín, pero sí que cambió mucho, ¿no? El tema del cine, de tratar ciertos temas como la sexualidad y estas cosas. El otro día... Y bueno, sí. Vi con Sofi, nuestra compañera de Sueña Cóptero, que a mí me gusta hacerlo mucho esto, revisar un poco clásicos para ver cómo envejecieron y qué trazas de machismos, de tal tienen, de racismos y de todo eso, de bromas, de límites del humor y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y vimos Dos tontos muy tontos. Y ojito, ¿eh? Uh-huh. Lo pasó muy bien. Pasó el corte bien. Algunos textos un poco extraños, algunos piropos sin sentido, pero muy poco para la época que tal. Sí. Con lo cual eso nos quiere decir que los Farrelly, que claro, los Farrelly ahí jugaban siempre al limitísimo, ¿no? Sí. Gente con malformaciones, con extremidades perdidas, gente racializada, había mucho negro ahí, me acuerdo de Jim Carrey con esos tres hijazos que tenía, ¿no? Maltrato animal, incluso. Esa doble personalidad, enfermedades también. Sí, maltrato animal. Maltrato animal también, claro, sí. Numerosas cosas, sí. Bueno, lo manejaban. Uh-huh. No sé si tienes algo más de Atole de Borja, alguna recomendación. Bueno, sigo teniendo cosas yo, ¿eh? Tengo garrotillos. Yo quería hacer una recomendación de una película documental, cine sobre cine. Se trata de una película que se trata Manual de cine para pervertidos. Yo vi el título ya y esta película es para mí. Sí. Entonces, por lo que sea. Es una película dirigida por Sophie Fiennes. Uh-huh. Se trata de un psicoanalista, un psicólogo, no, psicoanalista. Bueno, que puede ser psicólogo, sino psicoanalista, y filósofo también, y cinéfilo, es un tipo esloveno, que intenta, mediante unos clásicos del cine, pues explica un poco cómo la vertiente psicoanalítica penetra en estos clásicos. Ya veas Psicosis, por ejemplo. Habla, está muy bien, bueno, se mete mucho con Hitchcock, ¿no? Incluso con David Lean, con Breve Encuentro. ¿Les da caña? Y muchas, no les da caña, pero sí que lo analiza desde un punto de vista psicoanalítico. Uh-huh. Por ejemplo, para que lo entendamos un poquitín... la película de Psicosis, cuando está en la mansión el tipo habla del asesino, ¿no? De cómo la casa se divide en tres niveles. La parte de arriba, que es el super yo, que es lo que quiere ser, que es donde está la madre viva. O sea, qué bueno. La parte del medio, que es donde él se muestra como es realmente ante la sociedad, que es el yo. Y la parte más oscura, que es la parte del sótano, es el inconsciente, que es donde está la madre muerta y donde... Y lo analiza desde un punto de vista psicoanalítico y está muy bien. hay que dejarse un poco llevar, conocer un poquitín la teoría de Freud, freudiana, e incluso lacaniana un poquitín también, pero bueno, lo machaca bastante bien para que sea entendible para todo el mundo. Joder, muy bien, ¿no? Muy guay. Un título que tiene ahí pues mucha referencia externa y un trabajo previo tiene encima también. Sí, porque a ver, muchas veces... bueno, pero no se mete excesivamente, incluso te lo explica mediante ejemplos. Claro, pero lo disfrutarías más, ¿no? Sí, entonces, se disfruta claro, más, sí. Claro. Yo soy un, vamos, yo entré de puntillas en ese mundo, ¿no? Pero uh-huh. la gente que claro. realmente sepa sobre esos temas y lo haya profundizado, pues lo va a disfrutar muchísimo más y verá cosas más claras que las que yo vi. Pero bueno, uh-huh. a mí me pones un poco cualquier ejemplo con cine y pues te lo entiendo súper bien. Claro, el cine, me pasa mucho, mucho la herramienta, ¿no? Sí, lo que defendemos, ¿eh? En mi vida habitual, que digamos, sí, claro. Bueno, que pongo ejemplos de, ¿no? Como en esta película de no sé qué, que sí, y claro. lo explicas un poquitín y luego te quedas mirando y yo, pero ¿qué dices? Sí. O película o Los Simpsons. O capítulo de Los Simpsons. Sí. Y bueno, así como a modo de curiosidad, esta película tiene una, no es una secuela, pero es una continuación. Esta película de 2006 y en 2012 Sophie Fiennes vuelve a contar con Slavoj Žižek para contarnos otra historia, Guía ideológica para pervertidos. O sea, a través del uh-huh. cine te explica un poco la ideología, la extrema derecha, la izquierda uh-huh. Y todas esas corrientes, ¿no? Porque, por ejemplo, el subtítulo que aparece aquí dice, eres si te gusta Tiburón, eres fascista. Pues bueno, uh-huh. Se da mucho eso también, ¿eh? Uh-huh. Últimamente que por gustos, un poco la definición, ¿no? Sí. Entonces, sin matices. Nos mete un poco también este mundo, tampoco sin olvidar el tema psicoanalítico, no olvidemos que sí sé que es un psicoanalista bastante famoso. Entonces, bueno, está bien, pues una buena recomendación, Borja. Yo te voy a hacer ahora una recomendación y tú me tienes que decir si es realidad o ficción. Venga. Esta recomendación es un futuro proyecto y es sobre un artista. Ya sé que es mentira, con la que me estás poniendo. Ya sé que es mentira, me vas a meter un trolazo. Es sobre un artista que sí. de repente descubre que durante esta pandemia ha habido una especie de intereses ocultos, uh-huh. como meter a la gente en confinamiento, uh-huh. tenerla apartada, crear una especie de virus que es mentira para poder luego aplicar una vacuna que en realidad sea algo que se aloje en los cuerpos de la gente y que sirva como información para la nueva tecnología que va a llegar, que es el 5G, uh-huh. y poder controlarnos. Don Diablo se ha escapado. Totalmente. ¿Qué te parece el guionazo que se acaba de currar ahí Miguelito? Como decíamos antes, yo siempre pongo ejemplos de cine y ahora me remito un poco de Sword of Trash, la espada de la verdad. Correcto. Que buscamos un poco a ver, evidentemente son... Tía, es que... Tendemos Miguel a... Bosé, Kadik. Entendemos, vamos, si nos remontamos ya a las cavernas, ¿no? Es un poco la leyenda del mito y el logos. De buscar justificación divina o sí. a cosas que son que aparentemente no podemos explicar, y esto pues busca una explicación fantasiosa, me parece a mí. Sí. Totalmente fantasiosa. Hostia, vaya para ella, ¿eh? Para algo, vamos, qué bueno, ¿eh? Algo totalmente fabulatorio. Película de Antena 3, ¿eh? Surrealista. Película de Antena 3, sí, ahí sí. Miguel Bosé en la mecedora. Y hay gente que a nosotros, mira, que nos gusta lo conspiranoico, ¿no? Y nos gusta, bueno, por el morbillo ese que tiene. Hay un punto. Pero aquí se está pasando un poquitín en el bueno de Bosé. Lo que sí tiene razón es que lo de Bill Gates, mal. Sí, hombre, sí. Bill sí, Gates sí. mal porque está, bueno, mal y bien. Está totalmente empeñado en esa labor altruista y no deja de hacer Windows, que cada vez son más puta mierda. Y además hay una cosa en Windows que me da mucha rabia, sí. y yo no sé si esto es culpa de Bill Gates o no, que cuando se queda un poco en la parra buscando archivos, dice, estamos trabajando en ello. Ya, Clara referencia al expresidente. Ansar. No me hace gracia que no me encuentres el archivo y que me lo recuerdes con ese texto. Ya. O sea que Bill Gates diversifica un poco. Pues nada, Borja. Con esto yo creo que podemos dar por cerrada la actualidad, ¿no? Uh-huh. Esta recomendación tal. Bueno, sí que es verdad que tenía yo aquí ahora también un apunte muy gracioso, hablando de actualidad, y tal. Bueno, sí que es verdad, tenemos que recordar también que hay muchos actores y actrices, y que vamos a tener un programa comprometido, que sí se están comprometiendo y que han creado un fondo común, que me llamó mucho la atención, por eso lo apunté aquí, para la gente que detienen las protestas de Estados Unidos, se meten ahí pasta para pagar las fianzas, y eso me parece, pues gente que no son equidistante, uh-huh. O sea, gente que no son Santiago Segura en Estados Unidos, uh-huh. Está ahí metiendo dinero para que la gente salga y proteste como tenga uh-huh. que protestar. Ah, por cierto, hablando y luego joder, hablando un poco de esas protestas. Hay gente muy loca, además, yo rollo Justin Bieber y artista que no te esperarías, sí. O sea que la gente, o sea, sí. Gente que llega a la izquierda, uh-huh. Podríamos decir así un poco entre comillas, ¿no? Aportando ahí basta. desde la élite. El otro día veíamos las imágenes de Boyega, el actor que hacía bien, es verdad, como dijiste, de Star Wars, ¿no? Y cómo lideró, dijo que claro, en Londres. Dijo que quizá esto le fuese a repercutir en su carrera, pero claro, y se empezó a hacer una arenga de pro derechos sobre los negros, y la verdad que todo el mundo del cine, o sea, la mayoría de compañeros cineastas y directores, pues le apoyaron. Y me parece algo muy muy loable que se posicionen como una ideología y una reivindicación de derechos. Claro. Aquí en ese aspecto tenemos un problema. Lo último ya de la actualidad, Borja, tengo aquí apuntado también el otro día del Ministerio del Tiempo, que fue hace un par de semanas, como no tuvimos programa, y era un capítulo en el que sería Federico García Lorca, que a mí me parece una situación que se dio muy graciosa, y era que Federico García Lorca, por alguna razón, en esa serie, que yo no veo porque creo que es un poquitín, no sé, se jaza un poco, pues dicen así. Que está muy bien, ¿eh? Sí, pero a mí no me acaba de entrar. Pues Federico llegaba al 2020. Ah, y sí. Me pareció ver una especie de tráiler o tal de la serie que decía, aparecían, pues yo qué sé, me imagino porque Madrid, Gran Vía, por ahí, por alguna. Y decía, onda, como hemos ganado. O sea, como en plan de, como jactándose de que, bueno, un luchador como fue Lorca, encima fusilado, pues como en plan de llegaba al tal y decía, ¡qué bien! Uh-huh. Y entonces, claro, era el mensaje que dejaba el Ministerio del Tiempo, pero luego es que, claro. Antes del Ministerio del Tiempo, si ponías las noticias, pues había gente ahí en Núñez de Balboa azotando una cacerola y con la bandera del pollo. Entonces igual era un mensaje un poco raro, ¿no? En plan de, ¿cómo que hemos ganado? Si actualmente hay gente ahí que seguimos en las mismas, ¿no? Bueno, pero yo creo que la época que vivió Lorca, al final... Ahí sí que había un buenismo un poco en el Ministerio del Tiempo. Haciendo un mal juego de palabras, el tiempo pone cada uno en su sitio, sí. Y además las cosas caen por su propio peso. Sí, entonces, bueno, sí que en se ganaron aspecto, muchos, sí. muchos... Sí. Pero muchos era cuando menos gracioso derechos, sí. Escucharle decir hemos ganado y luego ver al típico ahí, pa, pa, pa, pa, pa, y con la banderuca, bueno. Sí, pero al final hacen ruido, pero tampoco... Sí. No. Bueno. Pues nada, Borja, vamos a hacer esa pausa que nos va a llevar ya al clásico no tan popular en doble sesión hoy, son las 8:20, estás en Radio Crash en el 105 de la FM y vamos a escuchar temas de Copland, de la película sobre la que trataremos en la cara B, y además tengo un tema que me parece que está guay porque es un tema que tiene una versión normal, Check You Opa, que es el mix real y luego el mix latino, y por supuesto que vamos a poner, pues como no puede ser de otra manera, el mix latino aquí en Cinefagia. Paraos, si vais a hablar del séptimo arte, Bueno, Borja, pues estamos en este clásico no tan popular, hoy clásicos no tan populares en doble sesión, y hoy yo te voy a dejar luego que me hables largo y tendido, si quieres, sobre Ken Loach y una de sus películas, pero después de haber hablado antes, al principio, de esa lucha de los cuatro del Musel, que recordemos que ya solo quedan dos, porque es una huelga de hambre de 30 días, que no me lo quiero ni imaginar, y dos ya están, ya tuvieron que abandonarla, o sea, lo que está dejando esa gente... pues eso, en la lucha por su puesto de trabajo, ¿no? Y no quería yo hacer un programa sobre la lucha, un poco lucha obrera, reivindicaciones y todo esto, sin mencionar, aunque fuera antes de la peli de Ken Loach, Los lunes al sol, esta película de Fernando León de Aranoa, que es del año 2002, yo pensé que era un poco más antigua. Que es una coproducción, además. El otro día hablamos de Alias Carajeta, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que decíamos que había estado ahí con lo de la ley Miró y tal, ¿no? Sí. Pues eso, coproducción España, Italia, Francia, en esta película dirigida, como decíamos, por Fernando de León de Aranoa, que luego diremos algunos títulos. Yo creo que esto es más un poco para gente joven, Borja, que, uh-huh, que se ubique con la filmografía de Fernando León de Aranoa. En este título que a nosotros nos toca muy de cerca, porque sus protagonistas en una ciudad costera del norte de España, en la que, como dice la sinopsis, el desarrollo industrial pues la hizo crecer desaforadamente, y al final pues es esa industria la que se ve un poco afectada por este crecimiento. Y pues bueno, ese par de protagonistas que nos suenan mucho porque no llegan a fin de mes, lo tienen muy complicado, tienen que luchar. Entonces, bueno, pues la vida tal y como la conocemos, ¿no? Lo que realmente nos da miedo, que lo decimos mucho aquí en Cinefagia, ¿no? La cotidianidad, el drama de lo cotidiano, ¿no? Sí, eso es. Además, yo recuerdo esta película que la vi, una de las películas que más me impactó, ¿no? Porque a mí el tema laboral y de siempre, uh-huh, y social me llegaba muy adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta película con un Javier Bardem que está tremendo, está, sí, muy bien como bueno, lo hace. Es que la pareja es Javier Luis Tosar, y claro. Luis Tosar, uh-huh, en sus inicios, Un Luis Tosar que de aquella quizá no lo conocíamos tanto. Exactamente, sí. Pero sí que dejaba ya bastante, uh-huh, bastante pozo de su gran talento. Uh-huh. Como decimos, la historia se ubica en Vigo. Pero cuenta, yo creo que Fernando León de Aranoa y su equipo estuvo por Gijón para investigar un poquitín los hechos acontecidos aquí con el tema de Naval Gijón. De Naval Gijón, exactamente. Efectivamente. Sí, porque se sitúa en una ciudad costera del norte de España, enfocada sobre todo en rodaje en Vigo, pero luego las inspiraciones son claramente, dicho por los propios autores, pues Carnero y Morala, ¿no? Los compañeros de aquí asturianos. La película, como decimos, fue rodada en Vigo, pero se cogieron muchas historias sobre aquí, ¿no? Sobre la lucha que tuvo lugar aquí y la lucha que, como los compañeros de Vigo, sigue a día de hoy igual, pues como decíamos antes, ¿no? A la manera tradicional, saliendo a la calle por defender tus derechos. Estoy leyendo también, Borja, que Los lunes al sol, dice el propio Fernando León de Aranoa, surge también de un movimiento obrero. Antes estábamos hablando, aquí ya sabes que los renegadores van de la mano, uh-huh, sobre un movimiento en Francia de parados que se empezaron a organizar en actividades y jornadas de lucha para tomar conciencia de que, claro, es que eran muchos, eran un grupo social muy numeroso, y entonces esas jornadas de salida y de tal lo llamaron Los lunes al sol, ¿no? Pues entonces Fernando León de Aranoa pues cogió, sí, es esta algo, referencia. Es algo muy muy muy poético, ¿no? Los lunes al sol. Claro. Es algo que, claro, un lunes normalmente es un día negro, gris, porque tienes que iniciar tu jornada laboral, pero sí, tiene esta parte ilusionante que es ver el sol, pero la parte depresiva sí, que querrías estar trabajando. Pues sí. Pues nada, antes de meternos con Ken Loach, pues esta recomendación que es Los lunes al sol, que es un clásico. Hay veces que tenemos que poner, Borja, a nosotros nos gusta mucho respetar los gustos de la gente, qué tal, pero por ejemplo hay películas que yo creo que pueden pasar a denominarse como obligatorias, es un poco feo decirlo quizás. Sí. ¿Para tomar conciencia? Bueno, en plan de, es que está, no, es un poco feo, queda un poco feo, en plan de, queda muy... Sí, que queda muy paternalista. La tienes que ver. Tiene muy paternalista. ¿Cómo no la viste? Sí, ¿no? Pero yo digo, mira, por ejemplo, sí, dice, qué suerte que no la viste, por ejemplo. También, claro. Es una vuelta. Sí, qué suerte que no la viste para poder disfrutarla por primera vez. Muy bien eso también, porque claro, entonces le dejas ahí el intríngulis, sí, ¿eh? Entonces, sí. ¿Qué quieres decir? Que cuando la vea, claro. Eso es. Sí, además, sí. Super, una película súper premiada, ¿no? Con la Concha de la Mejor Película, mejor... película, mejor director en los premios Goya, mucho reconocimiento. Vamos, totalmente recomendable. Sí, sí. Y bueno, hablando un poco de filmografía de Fernando León de Aranoa, para mí tiene una de las películas generacionales más importantes que yo recuerdo, ¿no? Yo vi Barrio en el 98-99 con 12 años y con prácticamente la misma edad que sus protagonistas. Sí, sí. Y a mí me llenó muchísimo esta película. Me dejó, pues, esas vidas en la calle. Esa gente ahí, esos gente, chavales. Gente de barrio, gente muy al límite también, a pesar de cada uno tener sus trabajos, pero tener sus problemas. Y vamos, me pareció un peliculón que aún hoy en día es un claro reflejo y una clara radiografía de parte de la juventud de barrio de los 90. Sí, porque además la manera de rodar de Aranoa tiene también un... A mí es la sensación de que me da, ¿eh? De ritmo, de película con empaque, sí. No sé, de... A veces sí. que te queda algo como muy artificial, pero no algo ahí... Hay mucho cine de español de los 90, por ejemplo, yo quiero recordar también Historias del Cronen, también con un ritmo, claro, muy alto, ¿no? Y este barrio sí que lo tiene. Siempre ocurren cosas y además, claro, ver esta película con 12, 13 años, con la misma, prácticamente la misma edad que sus protagonistas, pues te marca. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo último que va a hacer Fernando León de Aranoa? Pues te voy a sorprender, pero creo que sí. ¿Sí lo sabes? Sí. Una miniserie de Sabina, ¿no? La de Sabina, ¿no? Sí. Bueno, pues estaremos ahí atentos. Vamos a dejaros con un pasaje precisamente muy mítico de Los Lunes al Sol y vamos con esa doble sesión de este clásico Nota Plural. Joder, si volvieran las dobles sesiones, Borja, hombre, estaré prestos ahí a los Hollywood. Guapísimo. La cigarra y la hormiga. Pues vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hija de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué uno nace en cigarra y otro es hormiga. Porque si nace cigarra estás... ¿A dónde vas? ¿A ti qué te parece? Acostar al niño que tiene 4 años. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero. Bueno, pues aquí escuchamos a Víctor Jara, voz del pueblo chileno, asesinado en el 73. Y bueno, qué mejor canción, ¿no?, para reivindicar un poco la lucha obrera. Y estos clásicos no tan populares de hoy, que se, como decíamos antes, eran Los lunes al sol, y hoy traemos una película. Ya nos vamos a tierras inglesas, nos vamos a Reino Unido, de la mano de Ken Loach, este director tantas veces traído a nuestro programa, gran conocedor de la lucha obrera en su país, gran crítico de la ley Thatcher, de esas privatizaciones que tuvieron lugar tanto en minas como en cualquier ámbito público de ahí de Reino Unido, y que aquí nos presenta La cuadrilla. De la película también de 2001. También, Borja, muy cerca. Sí, muy cerca, muy cerca. Se retrae un poquitín a la época de 1995, es que es donde ocurre este hecho, basado en un hecho real, que fue eso, que la British Rail, que era la empresa pública, pues es privatizada, y entonces los trabajadores sufren una serie de cambios en sus convenios laborales, en sus condiciones, en su salario, y bueno, pues Ken Loach, de una manera muy naturalista, muy cercana, un film muy cercano al documental, nos cuenta un poco las vicisitudes que tienen esta serie de trabajadores para enfrentarse a dichos cambios. Tenemos un trailer por ahí, ¿no, Jero? Sí, te iba a decir, Borja, la capacidad que tiene Ken Loach, eso, llegando un poco, parece como un documental, por lo que te acerca y parece que lo estás viendo, o sea, es la realidad ahí vista, o sea, hay que tener... Yo no sé cómo se llega a ese punto, ¿no? De conseguir transmitirlo de esa manera, o luego también es que los incondicionales vamos muy predestinados a que nos guste, ¿no? Pero a mí me parece increíble que lo que ves es lo que palpas, no sé, es exagerado. Sí, es una manera, como decimos antes, muy naturalista, ¿no? Muy, muy fácil, lo hace de una manera muy simple, pero te deja muy claro el mensaje que quiere transmitir y la realidad que quiere reflejar, ¿no? Eso es algo muy difícil, y él lo hace con gran maestría. Pues sí, trabajo y vida, así empieza, así se lee en este tráiler de La cuadrilla, que tiene muchos partners que patrocinan la película, Borja. Ah, bueno, un crowdfunding ahí. Por eso trampo. De ahora en adelante, no basta con hacer vuestro trabajo, ¿me oís? Tenéis que hacerlo bien para poder triunfar. ¡Mira quién es! Las muertes deben mantenerse en un nivel aceptable. ¿Algún voluntario? ¿Van a ponernos un cartel nuevo cada 15 días? Ya no hay trabajos para toda la vida, pero el trabajo está ahí, para todos. Llegaremos a donde nos lleve nuestra iniciativa. Sí, que ofrecen aparte de la paga. Ya sabes. Recibirá un contrato donde figure su sueldo y las horas de trabajo cuando se lo encontremos. Pero solo eso. ¿No? Nada de vacaciones. Y tendrá que aportar su ropa de trabajo. Ha habido un descarrilamiento en Dor y tenemos que ir allí a especificar los daños, ¿vale? Y mucho ojo con quién habláis, porque este trabajo es nuestro. No se pueden quitar las traviesas mientras siga funcionando. ¡Mira! ¡Mira, hombre! ¡Sale ahí! ¡Allá afuera! Quieren que nos vayamos. Quieren ponernos en una posición en la que no podamos elegir. ¿No podemos estar unidos? Tengo bocas que alimentar, lo siento. Hay que permanecer unidos. Es cuestión de eficiencia. ¿Eficiencia? ¿Qué coño eficiencia? ¡Tú y tu puto reloj! ¡Te lo voy a meter por el culo! ¡Imbécil! ¿Sabéis por qué está en la dirección? Porque eras un inútil en las vías. Pues sí, como la mayoría, Borja, ¿no? Que está en la dirección. Sí, y que luego no son capaces de mirar para atrás. Eso lo comentamos otro día. El ascenso de la mediocridad o de la inutilidad, ¿no? Que en vez de echarlo para abajo, lo echas para arriba, para que moleste. La meritocracia. Sí. Eso, la meritocracia, sí. Bueno, y también en el trailer podríamos ver cómo algunas personas, compañeros, compañeras... Pues eso, tenían una familia que alimentar y entonces, claro, lo que tenían era lo que era. Entonces, claro, si lo que tengo es tan mierda, pero es lo que tengo... Sí, te aferras. Tampoco es fácil. Esta película, por eso la elegimos hoy, porque, bueno, aprovecha una crisis social y económica y una serie de recortes... O sea, y para aprovechar y recortar, ¿no? En derechos sociales, en derechos laborales, en privatizar... Claro. Oye, muy gracioso, bueno. Muy gracioso del... lo del letrero, nos vamos a llegar cada vez porque me estaba acordando Ensidesa, Aceralia, Arcelor, ArcelorMittal. Sí, pues es el mismo. Por eso, esta película es extrapolable totalmente. La película en principio es un drama, ¿no? Pero está basado mucho en el humor, como veíamos en el tráiler. Lo mete mucho también y yo creo que por eso es capaz que no haya hacerlo tan cercano. De hecho, esos chascarrillos que tiene entre la cuadrilla, la semana pasada hablábamos de Letrugu, la huida, esta película francesa, que parecía más bien un equipo de trabajo más que unos presos. Uh-huh. Y aquí vemos también cómo nos mete él, ¿no? Ken Loach nos hace partícipes de esa cuadrilla de trabajadores del ferrocarril, de los trenes y de las vías ferroviarias, perdón. Y bueno, pues nos hace partícipes de esos chascarrillos, de esas bromas, de esas nos hace ser uno más de ellos. Sí, sí, eso, claro. Te hace empatizar con todo el mundo. Uh-huh. Bueno, rodada en Sheffield, Borja, Ken Loach estaba como muy preocupado, pues eso, de que la gente pues empatizara con este film, que dicen que es uno de los más crudos, ¿no? A pesar de su humor, ¿no? Sí, sobre todo. El trasfondo, sobre todo, claro, te lo hace ver. Claro, lo disfraza un poco de humor, pero lo que cuenta es bastante triste y además tiene un final que no voy a desvelar, pero bueno, si viste ese tráiler, se entreve el final y, bueno, más bien trágico y. Bueno. Tiene un final que es que el indio se lo lleva todo para casa. Sí, sí, sí. Se queda aquí todo el mundo. Sí, sí, sí, se pira. Pues, a trabajar en la buena vida. Buen final, buen final. Pues sí, pues nada, Borja, yo no sé si quieres añadir algo más, la verdad es que... Nada, mira, si quieres ver la ficha... Al ritmo de Víctor Jara, además, sí, muy bien. Sí, sí, si ves la ficha de Film Affinity, ves que a Carlos Weir no le gusta nada, pero bueno... Uh-huh. En cambio, Los lunes al sol sí, ¿eh? Sí, sí, sí, uh-huh. Sí. Y nada. ¿Qué dice? Dice que la torrencial mordacidez y la ingenuidad y la mala leche que acreditan a Loach están descafeinadas. Oh. Dice, The Navigators, que es, bueno, la cuadrilla, es previsible, débil, repetitiva y mareante. En la parte final aparece intensidad y la complejidad de la tragedia más atroz. Loach te engancha y te implica a la atrocidad del desenlace. Pero bueno, ya es demasiado muy tarde y pierdes la paciencia. Y qué fea esa última frase. Es que esa última frase identifica mucho al personaje. Porque ya después de las hostias que le acabas de meter, ya no es necesario. Sí. Sobre todo una figura como la de Ken Loach, que es totalmente reconocida. Bueno, pues Boyero acaba diciendo, Loach, no, es un Loach menor, cansino, demasiado obvio y fácilmente olvidable. Para nosotros, para Cinefagia, para tu casa, Loach, Boyero, es inolvidable. Sí. Nos reímos con tus críticas, Boyero. Sí. Te hacemos caso lo justo. Sí. Te tomamos como referencia, bueno, yo qué sé, como el palo que está en el monte, ¿no? Desde mira, el palo ahí llegamos o no llegamos, o vamos por otro lado. ¿Qué más da? Ey, desde luego, esa es la leche. Bueno. Un placer, Borja. Estos dos clásicos, ¿te imaginas? Lo decíamos antes, una sesión en un cine así un poco, pues yo qué sé, un poco de pueblo incluso también, ¿no? Un poco intimista. Intimista ahí, ¿no? Con Los lunes al sol y la cuadrilla o similares, ¿no? Estaría muy bien, la verdad. Sí. La gente iría, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te imaginas una doble sesión de esto en las nuevas salas de los Fresnos? Y luego al final en las salas VIP. Cacerolada, ¿viste? Cacerolada, la gente indignada. Pues nada, vamos a hacer otra pausa ya para encarar esta recta final de Cinefagia. Son las 8:43, si nos escuchas en directo a través de Radio Crash en el 105 de la FM. Y son las, pues no me acuerdo, 6:43, pueden ser en Radio Almaina, 88.5 de un domingo, puede ser. Y puede ser la hora que quieras si nos estás escuchando a través del podcast. Yo te voy a hacer una propuesta, Borja. Tengo temas de Bruce Springsteen, de la película de Copland. Y tengo también temas de Smoking Jokes, Texas Cadillac, que me llama mucho la atención. Tengo a Bobby Darin con ese mítico billón de sí. Y te dejo que me digas de esas tres, dime una. Bueno, pues homenajando un poco a nuestro compañero de Asbury Park, Gonzalo, vamos a poner un poco a Aire Seguro y poner a The Boss. Pues sí, y esta canción que se llama Coche Robado. No me doy cuenta, seguro que es bueno de... Seguro que es porque que Víctor Jara. Sí. I met a little girl and I settled down in a little house out on the edge of town. Come on. I fucked up. We got married and swore we'd never part. Then little by little we other's arms. First I thought was just restlessness that would fade as time went by. And our love would be in the end, it was something more, I guess. It tore us apart and made us weak. And I'm driving a stolen car down on Eldridge Avenue. Each night I wait to get caught, but I never do. She asked if I remember the letters I wrote when I was cara B. Hostia, las primeras gotas estaban rozando ahí, ¿eh? No estaban cayendo ahí. No caían bien. Pero al final luego ya entró la otra, ¿eh? ¡Oh! Es que a veces no sale, no sé. Sí. No sé. Lo dices como si fuera un paso de baile ahí súper importante, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi momento. Es la gota. La gota de la cara B, que, como siempre nos gusta decir, es una cara B. Es una sección que empezó como un poco sobre la tragedia, ¿no? Sobre leyendas, sobre historias lúgubres, gente famosa que moría. Miguel, vos estaría orgulloso de nuestras primeras caras B. Sí, sí. Tengo miedo. Bueno, no, porque siempre eran verdad, ¿no? Todas las caras B eran verdad, no hay ninguna... Bueno, hay alguna así de... Mala, leyenda, cuando hablamos mito, de, ¿no? De Brandon Lee, de cuando hablamos de... Sí, que había algo ahí por ahí de conspiranoico. Sí, sí. Pero bueno... ¿Te imaginas? Sí. Ese Miguel Bosé haciendo un hilo de Twitter y mencionando el programa del Cuervo de Cinefagia, sí, ¿no? Por ejemplo... Gente súper súper válida. James Dean, ¿no? Que decíamos que el coche estaba maldito y esas cosas. Sí. Hay un guión maldito por ahí que podemos rescatar un día. Sí. Sí, yo creo que lo trajimos ahí, pero bueno. Pues bueno, estaría bien. Y hablando de hilos, hoy en nuestra cara B, y al hilo también, de las protestas y de ese Black Lives Matter de Estados Unidos y sobre el racismo, hace un par de semanas también, como no hubo programa, nos dimos cuenta... De un hilo que hizo el director James Mangold, el director de Copland. Esto lo tuiteó un 31 de mayo. Uh-huh. Y hemos traducido ese hilo porque a mí me parece que cuenta una historia muy interesante sobre lo que pasa con la policía en Estados Unidos, en este caso en el departamento de Nueva York, sobre su propia experiencia al rodar Copland. Y también es como un poco explicativo del porqué, ¿no? Porque a veces, Borja, yo no sé si a ti te pasa que hay veces que parece que como quieres entender, ¿no? Cuando hay algo que es tan injusto, tan violento muchas veces, que lleva al ser humano a hacer cosas que dices tú, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? Le buscas como la explicación, ¿no? Sí, aunque hay cosas que se explican mal, uh-huh, pero bueno. Sí. Y en este caso, James Mangold empezaba así, pensando en hacer Copland. De esto hace ya 25 años. Su guión, mi guión, dice sobre una ciudad suburbana de policías blancos, se basaba en la idea de que muchos policías de Nueva York no vivían en los 5 distritos de los que se compone la ciudad, ¿no? Y esa película la iba a rodar con los Weinstein. Uh-huh. Ojito, que ahí estaban tal, ¿no? Que precisamente dicen que el estudio, creo que lo ponía, no sé si lo traduje bien, que estaba cerca de la comisaría de la policía de Nueva York. Uh-huh. Ellos, los Weinstein, los hermanos Weinstein, los hermanos tijeras, que le metían tijera a todo, menos a lo de Tarantino, pero casi siempre eran famosos porque cortaban ahí a saco, le insistían en que era imposible. Uh-huh. O sea, que eso que había planteado James Mangold de mano no se podía hacer en una película. Y entonces él quería hablar sobre el requisito que tenían muchos policías de Nueva York, de que había una insistencia en que ese policía tenía que vivir en el lugar que protegían. Entonces, claro, sabía de sobra que los policías lo incumplían. Y, claro, era... Él lo sabía porque James Mangold había crecido en un pueblo, pues bueno, que estaba lleno de policías blancos, y él sabía. Entonces ahí parece que tocó la fibra, poco a poco, a lo largo, en ese momento parece como que no se dio cuenta, pero poco a poco fue hilando de por qué los Weinstein le habían echado para atrás en esa idea de no destacar en ese hecho de que los policías no estuvieran ahí apegados al barrio, ¿no? Uh-huh. No, eso es que yo es un dato que desconocía, y bueno, y por la explicación que vas a dar a continuación, pues sí, yo también, claro. nos va a dejar claro la situación, ¿no? Claro, entonces, aún así, muchos policías pues mantenían las direcciones, ¿no? Pues el apartamento, la casa de la madre, entonces ahí tenían pues el correo donde les llegaban pues los cheques, los pagos, tal, pero en realidad no, es que no vivían ahí. Uh-huh. Ellos pasaban de los suburbios. O sea, es que no los querían. Fue un poco convencido por los Weinstein y Miramax, que era la productora, de que, sobre todo, el personaje de Niro, que es uno de los protagonistas, pues tuviera pues un talante un poco diferente a cómo lo tenía concebido Mangold al principio, ¿no? Y él dice además que era como su primera gran película, y claro, el cambio, que tampoco le parecía que fuera a desviar mucho la atención de lo que era realmente lo que quería expresar él, de su mensaje, ¿no? De cómo las fuerzas policiales urbanas se convierten un poco al crimen organizado, pues bueno, esa corrupción que tantas veces hemos visto en el cine americano, pero que ahora, pues una vez que estaban pasando estos hechos que están pasando en Estados Unidos, pero que ya vienen de largo, pues entonces... como que le rechinaba, ¿no? Y decía, oye, ¿esto por qué será? Esto, si me lo dijeron, fue por algo. Uh-huh. Vamos a escuchar una parte de la película de Copland. Desde el puente de George Washington. Hoy sus restos descansarán en el cementerio de Garrison, Nueva Jersey. ¿Qué le trae a nuestra bella ciudad? He oído que aquí se vivía bien. Quería comprobarlo en persona. Ahora somos como los Amish. Es un lugar donde el sheriff lleva la placa. ¡Eh, Freddy! ¡Hola, Fred! Pero la ciudad es de los policías. Mi jurisdicción acaba en el puente de George Washington. ¡Alto, policía! Pero la mitad de los que vigilo vienen pasado ese puente, donde nadie vigila. Yo vigilo. ¡Las manos sobre el coche! Eres un sheriff en tierra de polis. Ahí estaba Robert De Niro enfocándose con Stallone, ¿no? Cuidado ahí, Que ahora hay menudo... No sé, se enfrentaron un poco estos dos, ¿eh? Sí, en pantalla. Sí, sí. Y entonces dice, acaba ya James Mangold en su hilo, cuando los policías no viven en la ciudad que protegen, no están protegiendo a su comunidad, y eso me parece que es como muy importante, ¿no? Y ahí vamos al hecho, lo que se dio cuenta James Mangold, ¿no? La gente de la ciudad está como un poco devaluada. De hecho, muchos policías diariamente viajan a sitios, pero viajan a contener los problemas, ¿no? En plan de que vamos a contenerlo aquí para que esto no se expanda y no me llegue a mi situación, a mi vivienda habitual, que es tal. Entonces, James Mangold identifica esto como un poco de enfermedad. Sí, no sienten el arraigo que pueden tener en una comunidad, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen en Estados Unidos pues es mandan a unos policías que no... a una comunidad que no es la suya, y entonces van ahí como pollo sin cabeza, ¿no? Por lo visto. Según tengo entendido, Jairo. Sí, sí, claro. Esto es toda una reflexión que hace James Mangold, y que nosotros exponemos para darnos un poco cuenta de la situación. No es fácil de ser un buen policía, dice. Bueno, dice, le da las gracias a Dios, James Mangold. Uh-huh. Hay que confiar mucho en Dios, me parece que era la expresión real. No sé si era una frase hecha también, ¿eh? Uh-huh. Para que una policía sea un buen policía, ¿no? Y porque un buen policía no debe vivir en el lugar donde quiere, que sería como un poco la excusa, ¿no? En plan de, bueno, yo trabajo aquí, pero ¿por qué no puedo vivir en otro sitio? Bueno, el hecho es que la policía, por ese hecho, su trabajo la comete con una actitud diferente. Y entonces acaba diciendo que los policías, al final, viajan diariamente y son unos pocos soldados en una tierra que realmente no es la suya, porque ellos, claro, viven en otro sitio. Entonces, claro, no tienen intereses creados, dice Mangold, en el abrazar el lugar en el que platullan, no tienen ese vínculo con la comunidad, ¿no? La ideología del pueblo, lo que intentan reivindicar también. Claro, eso es. Se puede traer también a nuestro país también, ¿no? En muchos ámbitos también, ¿no? Muchos ámbitos, sí. Sí, sí. Yo esto a mí me gustó porque era el hecho, en este caso es algo muy claro, que es sobre el conflicto de la policía pues con la población, que puede llegar a tener muchos problemas, pero también se puede extrapolar a muchos sitios. Mucha gente trabaja sobre el campo, pero es que ese campo en realidad no es el suyo, simplemente es su lugar de trabajo, no te mancha el barro, ¿no? y lo que quieres es que no te manche. Ya. Por eso lo contienes. Me estoy yendo un poco ahí, sí. Estoy hilando demasiado. Un poco, quizá un poco más autómatas, más que. Claro. Sí. Y entonces, según James Mangold, ya para acabar, esto produce un racismo silencioso y pernicioso que es sistémico, dice literalmente James Mangold, que yo creo que está como muy acertado en este aspecto. También. Pues habla de que sí que los gremios de policías, pues sí que hay algunos que se juntan, se asocian, pero que luego siempre hay, pues como en todos Estados Unidos, lobbies de presión que claro. Dicen, no intentes arreglar esto, que nosotros aquí, sí. Por lo que sea... No, y también habrá otras teorías, ¿no? Que son gente que si tú vas a... tienes que contener una manifestación cualquier... o no sé, o atrapar a cualquier malhechor, digamos, y luego tienes que vivir diariamente viéndole todos los días, es complicado también, ¿eh? Claro. Es las dos partes, pero sí que puede tener que ver en el hecho que los enfrentamientos raciales sean tan cruentos y tan... y tan sanguinarios ahí en claro. Esto me hizo pensar también en muchas y muchos trabajadores y tal, que sí que es verdad que están muy apegados a su terreno, el caso totalmente contrario, y entonces que en su trabajo están pegados a la calle, y luego cuando están fuera de su trabajo, pues encuentran una persona, se paran a hablar con ella, saben de su problemática, saben dónde va, de dónde viene, lo que tiene que hacer. Entonces, claro, eso sería como lo diferente, ¿no? Entonces eso está genial. Sí. Bueno, pues una buena reflexión de James Mangold. Sí, sí. Que también... Se la sacó de la chistera y el director, ¿eh? Está ahí bastante, bastante bien. Y bueno, para todos los que no le conozcan, tiene una filmografía muy interesante. Como director, yendo un poco al cine de Mangold. Te anticipaste, ¿eh? Director. Sí, sí, me hice ahí un adelantamiento. Sí, sí, ahí. Un adelantamiento porque su última película es Le Mans 66. Es cierto. Sí, sí. Entonces, bueno. Es un director muy, muy. Muy de productora, ¿no? O sea, él le da un guión y él es muy efectista, es claro. Muy pragmático, es muy. Lo hace bien, siempre. Y bueno, tiene peliculones como esta Copland, que quizás es uno de los mejores interpretaciones de Sylvester Stallone. Sí, totalmente. Y no sé si es interrumpida. Sí. También. Pues también tiene, por ejemplo, en La Cuerda Floja. Sí. Además, es un director que sus compañeros fueron muy oscarizados, ¿no? Porque, por ejemplo, en Inocente Interrumpida, Angelina Jolie se llevó el Oscar. Cierto, cierto. En La Cuerda Floja, Reese Witherspoon también se llevó Oscar. Y después, ¿qué más? Como decimos, Lobezno estuvo ahí. Bueno, Lobezno Inmortal. Logan no llevó Oscar, pero fue quizá una de las mejores adaptaciones del superhéroe de X-Men. No me acordaba que era también de James Mangold. Bueno, pues ahí lo tenemos también. Y nos hace un poco ver, aparte de como una pequeña explicación de esta problemática estadounidense, también cómo funciona pues la gran industria. Lo que pasa es que, claro, aquí vamos a. Con la crítica fácil, ¿no? Sí. Criticar a los Weinstein. Sí, sí, sí, vamos a ver seguro, ¿no? Es como criticar a Trump, como criticar a Hitler, criticar a... Bueno. Pues nada, Borja, hacemos una pequeña pausa ya para terminar y despedirnos. Quedan un par de minutos para las 9 y volvemos. Ahora el tema lo voy a dejar yo. Es The Smoking Joke, me parece que es. ¿Cómo es? The Smoking Joke, Quebec Band. Es difícil, ¿eh? Joder. Con Texas Cadillac. Vamos allá. Sweet lips for the night. Lord, if I could have my way, everything would be alright. I see your face all over town, in every place, just in heads around. I'd like to share my wine right here from my side with the fine delight and the Texas Cadillac. Now she's never in a hurry, but she's always moving fast. She will never have to worry, 'cause her beauty will last. I see your face all over town, in every place, twisting heads around. Ooh-wee, ooh-wee, sack with the bandy line in the Texas Cadillac. Borja, pues ahí escuchábamos ese penúltimo tema que nos va a acompañar en este Cinefagia 195, que nos recuerda muy mucho a bares que nos gusta frecuentar aquí en la ciudad. Un poco ahí el country, el rockabilly, ¿no? También, ¿no? Y estaba buscando ahora un dato que te va a hacer gracia también, porque la última canción que vamos a poner hoy es Beyond the Sea. Sí, es de Frankie Valli. Y resulta que es que hay una película. Sí. Sí, que la casualidad, hablamos de Westin. Protagonista Kevin Spacey y director, sí, ni más ni menos, y podríamos decir que este Bobby Darin es un poco... No es de Frankie Valli. Ah, no es de Frankie Valli. Es que se versionó mucho, ¿eh? No es de Frankie Valli, me estoy colando, pero es que es un biopic sobre ese cantante de... Sí. Uh-huh. Bueno, pues dos por el precio de uno. Uh-huh. El caso es que la letra inicial también era francesa, al principio hablamos de la lucha obrera en Francia, así que al final todo se mezcla un poco y esto sí que sería como una especie de clásico no tan popular, este Beyond the Sea de Kevin Spacey de 2004... Sí, y la revisé hace poco. Con Globos de Oro. La revisé hace poco y sí que hace como una especie de flashback a lo largo, uh-huh, de su vida con un se dirige directamente a la pantalla al espectador, ¿no? Para que se, sí, cuente un poco la historia y hace una retrocedida de su vida. Y bueno, está bastante bien. Sí, sí. Y bastante caracterizado ahí. ¿Este hombre cómo se llama? Kevin Spacey. Kevin Spacey, sí. Pero, sí. Pero bueno, se deja ver. Bueno, un Bobby Darin que rivalizó ni más ni menos que con Sinatra en la época, dicen, sí, ¿no? Sí, pasó una época así muy de estilo Sinatra, después se fue y cogió una vertiente más intimista como músico de autor, se cogió su guitarra y se hizo un poco más bohemio, pero bueno, tenía problemas con, me parece que con las drogas y el alcohol. Y bueno, como tantos artistas, ¿no? Que tienen este tipo de adicciones. La droga. Pues sí. Bueno. Pues nada, Borja. Esta era la banda sonora que nos acompañó hoy en este Cinefagia de este viernes 12 de junio. Con títulos como Chic de Uopa, en tres versiones. La latina, la que escuchamos. Una Hip House Mix y un Real Mix también. Escuchamos también pues a estos Smoking Joe Kubek con Texas Cadillac, Bruce Springsteen que aparece con su coche robado y Drive All Night también, Voces Cash, Frankie Valli. ¿Frankie Valli acabas de decir antes? Sí, es que antes lo leí en la banda sonora. Frankie Valli, claro. Que lo íbamos a meter otro día en la banda sonora, que era el que hizo, es el que hizo el opening de Grease. Claro, es verdad, cierto. Y luego, pues gente también como The Seeds, John Butcher, This Is The World, creo que es la canción, Boyster. Y creo que no me dejo. Y Voces Cash son todos los protagonistas. Esto es una lista que encontramos en Spotify con muchas canciones. Y bueno, tiene su aquel, ¿no? Sí. Entonces escuchamos a un Bruce Springsteen un poquitín también melancólico. Que decía yo que peor que Víctor Jara, pero bueno, no está mal. No está mal. Comparando a Bruce Springsteen con Víctor Jara, ¿eh? Bueno, Robert De Niro no contra Stallone. No Víctor Jara. No está tan alejados, ¿eh? Sí, seguro. Así que esta canción, por ejemplo, era bastante intimista, ahí con guitarras. Se parece también mucho a Bob Dylan. Y Bob, claro, Dylan y todos los cantautores latinoamericanos tienen mucho que ver. Pues sí. Pues nada, Borja. Cinefagiafm.wordpress.com. Si alguien quiere revisar alguno de los capítulos. Cinefagia FM con la arroba delante en Twitter, Instagram, Facebook. Lo digo rápido porque vamos a llegar a la hora 5, que es la hora clave, sí. Tal. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en Cinefagia, si el trabajo, como siempre lo decimos, nos lo permite, porque cuando la gente ve que pasan 14 días y no se actualizó el podcast de Cinefagia, pocos, pero algunos nos pegan el toque. Pegan el toque, y sí, algunas. Sí. Se agradece. Es un toque que se agradece. Siempre sí. Bueno, Borja. Venga. Nos oímos. Un saludo. Un saludo a todos. Chao. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond.